XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... El tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Alves, Eugenio de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. De las embravecidas olas cuando estaba a punto de morir ahogado. Los esfuerzos sobrehumanos que había realizado para salvarse de una muerte segura cuando Li Hara y el sueco lo habían arrojado al mar atado de pies y manos y dentro de un costal con pesadas cadenas, y después de escapar de los hambrientos tiburones que lo acosaban, todo había terminado por agotar sus fuerzas. Habiendo nadado varios kilómetros luchando contra el mar encrespado, estaba a punto de hundirse para siempre cuando había sido descubierto por los dos gigantescos chinos que, obedeciendo las órdenes de la princesa Jazmín, lo rescataban de las aguas ante la alegría y emoción del pequeño Solín, que creía a su amigo muerto. Pasado algún tiempo, cuando el moderno yate retornaba a los muelles, Calimán recobraba el conocimiento. Y Solín le advertía que la princesa Jazmín tal vez pertenecía a la secta del terrible tigre de Hong Kong, dado que siempre estaba presente cuando Calimán era atacado por los asesinos. Esa es la verdad, Calimán. La princesa es cómplice de los asesinos. Y si te ha salvado de la muerte, es porque su corazón la impulsa a ello. Estoy seguro que Jazmín está enamorada de ti. Calimán reaccionó levemente mirando a su pequeño amigo. Permanecía recostado sobre la litera del camarote, semicubierto por una frazada que devolvía el calor a su cuerpo. Entre sus recias y musculosas manos jugaba con una pequeña copa de cristal llena de coñac. ¿Enamorada de mí? ¿Ves? Sí. Sí, mi pequeño Salim. Estás en lo justo. Yo también he advertido sus sentimientos, que se delatan fácilmente en su mirada, en su voz llena de emoción cuando está a mi lado. Pero te asombrará saber que sus sentimientos son correspondidos. Yo también la amo. Señor, nunca antes habías confesado eso. ¿Por qué nunca antes el amor había herido tan profundamente mi corazón? Y enervado a tal grado mis pensamientos. Muchas mujeres han cruzado por mi vida, pero ninguna jamás había despertado en mí las gratas sensaciones que experimento al estar junto a Jazmín. Hay algo en ella que excita mi sangre y despierta mis pasiones. Cierro los ojos y veo su rostro de perfecta belleza oriental, y me parece escuchar su voz de cálidos matices que filtra en mis venas un éxtasis de amor. Calimán permanecía inmóvil. Su amplio y recio tórax de gladiador se movía acompasado con una respiración ahogada y ansiosa. Sus azules ojos miraban fijamente la cristalina copa de coñac que jugaba entre sus manos. Era como si Calimán fuese víctima de un hechizo, de un elixir de amor filtrado en la bebida. El pequeño Solín, inquieto y nervioso, interrogaba. Me sorprende escucharte hablar así, señor. Se diría que... esa mujer te ha dado un embrujo. ¿Embrujo? Oh, tal vez un embrujo. Que su voz es un arrullo de amor y sus ojos un profundo mundo de ilusiones que ansía escudriñar. ¿Podría ser que esta bebida que ahora endulza mis labios fuera un extraño brebaje que se metió a mi voluntad y obnubilaba mi cerebro? Calimán bebía a pequeños sorbos el contenido de la cristalina copa. Sus labios carnosos y sensuales se enjugaban bebiendo el dulce néctar que resbalaba por su garganta como bálsamo vivificante. Y poco a poco, sus azules ojos perdían brillo. Parecía como si un pesado sueño lo invadiera lentamente. Oh, Jazmín. Jazmín. ¿Qué te pasa, señor? ¿Te sientes mal? Parece como si te quedaras profundamente hipnotizado. Los movimientos de Calimán eran torpes, indecisos. Su atlético y musculoso cuerpo parecía no obedecer a los impulsos. Sus manos se hacían flácidas y torpes, y su voz se hacía inteligible. Solín se angustiaba más y más al ver a su amigo así. ¿Qué te pasa, señor? Dime, ¿qué tienes? Es extraño, pero... siento un extraño sopor en todo el cuerpo. Cada parte parece inmovilizarse a tal grado que no soy dueño de mis actos. Es como si un fuerte veneno me invadiera poco a poco hasta inmovilizarme. ¿Veneno? Señor, la copa que bebes debe contener un fuerte veneno. Oh, sí. Es cierto, la copa. Calimán trataba de abrir los ojos, pero los párpados no le obedecían. Trató de acercarse nuevamente la copa para aspirar el perfume que emanaba, pero carente de fuerzas, la copa resbaló entre sus dedos. Señor, ¿qué te pasa? No puedo mantener los ojos abiertos y mi cuerpo está paralizado. Solín, ayúdame a levantarme. Necesitamos escapar. Señor, Calimán trataba de incorporarse, pero su cuerpo no le obedecía. Abrió repetidas veces la boca tratando de hablar, pero... Solín, oye tú. Saltó aisladamente, quedando inmóvil ante la angustia y desesperación del pequeño Solín. Señor, Calimán, responde. Háblame. Inconsciente, al parecer víctima de un extraño brebaje que la princesa Jazmín le había dado en la copa de coñac. El pequeño Solín trataba inútilmente de reanimarlo. Calimán, háblame. ¿Qué te pasa? Calimán. Inútil. Está inconsciente. Y sus últimas palabras fueron alarmantes. Me dijo que huyera. ¿Pero cómo? ¿Cómo he de hacerlo sin Calimán? El muchacho reaccionó inquieto al escuchar las lejanas sirenas del puerto. Avanzó rápido hasta una de las escotillas, mirando hacia afuera. Estamos entrando a los muelles. ¿Eso significa que no podremos escapar ya? A menos que pudiese hacer algo para llamar la atención de la policía. Sí, es cierto. Junto a los muelles están anclados los guardacostas y si pudiera hacer algo para llamar su atención, vendrían a investigar. Solín se interrumpió al escuchar en la puerta del camarote cómo se iba abriendo lentamente. Giró sobre sí mismo y vio aparecer a la princesa Jasmine seguida del gigantesco criado chino Aroti. Llegando a los muelles, debemos desembarcar. Jasmine avanzó hacia donde Calimán estaba derrumbado y acarició su rizado cabello con una expresión de lástima y misericordia. Oh, es una pena que Calimán no pueda valerse por sí mismo ahora. Está inconsciente. Sí. Y usted es la culpable. ¡Le ha dado un veneno! ¿Qué dices, muchacho? ¡Se lo ha envenenado! ¡Esa es la verdad! No nos digas tonterías. Calimán reposa tranquilamente. Estaba demasiado fatigado y necesitaba de un descanso reparador. Ahora lo bajaremos del yate para llevarlo a mi mansión. Aroti, ve con Krishka y dile que cuando atraquemos en los muelles, venga acá a sacar en brazos el cuerpo de Calimán. Sus órdenes serán cumplidas, señora. Aroti, obedece. Jasmine acariciaba con ternura el cabello negro y ensortijado de Calimán. Solín mordió los labios de rabia. Oh, pobrecito mío. Has hecho más de lo que un hombre normal podría hacer. Has puesto tu vida en peligro inútilmente. Pero ahora yo me encargaré de ti. No dejaré que te separes un solo momento más de mí. ¡Déjalo! ¡No toque! ¡Usted lo está embrujando! ¿Embrujarlo? ¡Ay, qué tontería! Es la verdad. Usted le dio a beber un extraño brebaje que lo hizo perder el sentido. Calimán no parece el mismo. Habla de usted en forma extraña. Dice estar enamorado. ¡Oh, maravilloso, entonces! Pero no hablaría así si fuera dueño de sus actos. ¡Usted le está haciendo daño! ¿Calimán acepta estar enamorado de mí? Eso es lo que esperaba. Que su alma, su corazón y sentimientos sean solo míos. Que sus labios solo pronuncien mi nombre y en sus ojos solo esté reflejada mi imagen. ¡Apártese de él! ¡No lo toque! Oh, ¡basta de tonterías, muchacho! Están llegando los muelles y Calimán será mi huésped. Tú vendrás con nosotros y prometer obedecerle en todo y no protestar, veas lo que veas. Lo denunciaré a la policía. ¡Eso haré! ¡Eso haré! Señora, hemos llegado a puerto. Bien, desembarquemos de una vez. Levanten el cuerpo de Calimán y salgamos de aquí. ¡No lo toquen! ¡Gritaré con todas mis fuerzas para que venga la policía! ¡Socorro! ¡Policía! ¡Policía! ¡Aroti! ¡Socorro! ¡Encárgate del ¡Policía! Muchacho! El gigantesco criado chino avanzó hacia el pequeño Solín. Sus manazas apresionaron al muchacho. ¡Déjeme! ¡Suélteme! ¡No la dejo gritar, Aroti! La policía está cerca y podría venir. ¡Socorro! ¡Silencio, muchacho! ¡Silencio! ¡No! ¡No! El criado chino cubrió con una de sus gigantescas manos la cara del pequeño Solín y lo levantó en vilo como si fuera un muñeco. Cuerpo de Calimán. ¡Pronto! ¡Pronto! Tenemos que llegar a casa cuanto antes. Nadie debe saber lo que ha pasado esta noche. ¡Vamos! ¡Vamos de una vez! Amanecía cuando el lujoso auto negro de la princesa Jasmine cruzaba los amplios y maravillosos jardines de su mansión. Uno de los fieles criados orientales que cuidaba la casa acudió presuroso abriendo la portezuela del auto para ayudar a descender a la enigmática mujer. Sé bienvenida, ama y señora. Oh, está encendida. ¿Has preparado mis habitaciones? Sí, ama y señora. El lecho está dispuesto para que tu cuerpo encuentre el reposo. Bien. Destinar otras habitaciones para Calimán y el muchacho que lo acompaña. Tus órdenes serán obedecidas. Jazmín miró el cuerpo de Calimán que descansaba sobre el asiento posterior del auto y ordenó al gigante Aroti. Aroti, llevar con gran cuidado a Calimán hasta las habitaciones donde deberá descansar. Se me ama. Aroti obedece. ¿Qué pasa con el muchacho? El muchacho no resistió la presión de mi mano contra su boca y nariz. Y ha perdido también el sentido. Mejor, así no provocar más escándalos. Llevarlos juntos a sus habitaciones y procurar que descansen bien. Aroti obedece, ama y señora. El gigantón tomó a Calimán por los brazos, echándolo a sus espaldas. Y con él a cuestas, avanzó hacia el interior de la casa, seguido del otro gigantón, Krista, que llevaba en brazos al pequeño Solín como indefenso muñeco de paja. Luego, Jazmín miró interrogante al criado de la casa. ¿Qué ha pasado con la mujer, Tagasichiani? Oh, señora, será mejor que tus ojos vean lo sucedido. Ven conmigo, ama y señora, ven conmigo. La joven Tagasichiani permanecía dormida en el amplio diván de terciopelo verde. Llevaba varias horas inconsciente después de que había descubierto manchas de sangre que ella suponía eran del rastro del tigre asesino escondido en aquella casa. La puerta se abrió lentamente, apareciendo el criado chino y la princesa Jazmín. Ahí la tienes, señora. Duerme plácidamente. ¿Qué haberle hecho? Oh, filtré un fuerte sopalífero en el aromático té. Estaba haciendo demasiadas preguntas y pensé que era mejor mantenerla dormida. ¿Preguntas? ¿Qué clase de preguntas? Esta mujer descubrió algo. Es el astro de sangre sobre el piso. Los hermosos ojos negros de la princesa Jazmín se fijaron en las manchas de sangre que cubrían gran parte del piso, así como las huellas de un animal, algo semejante a las garras de un tigre. ¿Vele ya estas manchas? Sí. Y se atrevió a cruzar esa puerta queriendo seguir el astro de sangre. No lo permitirías, ¿verdad? Oh, por supuesto que no, señora. Fue entonces cuando le di el sopalífero en el té y desde entonces duerme profundamente. Mírala, señora, mírala. La joven Tagasichiani, sumida en el sopor del narcótico, no advertía la presencia de Jazmín y el criado. Nerviosa, agitada y sudorosa, se movía hablando incoherente. Déjame. El resto del tigre asesino que está escondido en esta casa. Está escondido en esta casa. Parece el que sufre una fuerte impresión. Fuiste un idiota al dejarle esas manchas de sangre ante su vista. Señora, recuerda que estábamos obligados. Basta. Ni una palabra más. Deberías limpiar bien esas manchas y los rastros, que no quede nada. Cuando esta joven le cobrar conocimiento, pensad que todo lo que vio fue producto de su imaginación. Vuela cuidadosamente esos rastros sangrientos y después retírate. Tus órdenes serán cumplidas, ama y señora. Ahora debo descansar. Esta noche ha sido llena de fatiga. El amanecer es el próximo y debo descansar. Cuidar bien de nuestros huéspedes. No quiero que les ocurra el menor accidente. Tus órdenes serán cumplidas, amáis, señora. Calimán se movió inquieto. Las finas sedas que cubrían su lecho crujieron levemente al contacto de su cuerpo. Sentía que el calor del sol inundaba aquella habitación. Ella abrió lentamente los ojos y muy cerca de él descubrió el rostro pálido, rollizo y sonriente del criado chino que lo miraba atentamente. Buenos días, señor. Espero que el reposo haya devuelto la fortaleza a vuestro cuerpo. ¿Qué quieres? ¿Quién eres? Liu Chan, un humilde esclavo de la princesa Jasmine, que tiene la misión de servirte como un fiel criado. Oh, ya. Ya veo. Estoy en la mansión de Jasmine. Los azules ojos de Calimán se clavaron como puñales de acero en el rostro del criado chino al interrogar. Pero respóndeme algo. ¿Estoy prisionero? ¿Prisionero? Oh, no, señor. Tú eres un ilustre huésped de la princesa Jasmine. Y tu casa es la tuya. Y tus órdenes serán obedecidas. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? Oh, son varias solas las que has estado dormido, señor. El sol apunta en lo alto y solo esperaba yo el momento en que despertaras. Para ofrecerte los más ricos manjares que han de satisfacer tu estómago. Calimán no hizo caso de las palabras del criado chino. Se levantó rápido del lecho y avanzó hacia el amplio ventanal desde donde se dominaban los hermosos jardines. Un perfume de flores y el canto de los ruiseñores invadió su espíritu y giró mirando interrogante al asiático. ¿Dónde están mis amigos? Oh, ¿te refieres a esa hermosa mujer que llegó anoche y al muchacho que te acompañaba? Sí, ¿dónde están? ¡Responde! Ahora te llevaré a su lado. Cubre tu cuerpo con esta fina bata de seda y sígueme. Sígueme, señor. Avanzaba siguiendo al criado chino. Aún las ideas no estaban muy claras en su mente. Lo último que recordaba era cuando había sido rescatado del mar. Luego, una serie de voces, de advertencias y peligros se confundían en su mente. Después de cruzar largos pasillos adornados lujosamente, el criado abrió una puerta. Mis amigos esperan aquí. ¿Puedes pasar, señor? Calimán avanzó hacia el interior de la habitación y descubrió a la joven Kagashi Chani junto con el pequeño Solín. ¡Calimán! ¡Solín! Oh, Kagashi Chani, me alegro mucho de verlos reunidos. Calimán, el cielo ha permitido que nos volvamos a ver. Temí que hubieras muerto. Y a Solín le ha contado los peligros que sufrió anoche. Oh, no hablemos de eso, Kagashi Chani. Dígame, ¿qué hace aquí? Anoche la princesa Jasmine nos hizo venir a Solín y a mí a esta casa. Es cierto. Ella se quedó aquí, pero yo decidí seguir a la princesa y fue así como nos encontramos tú y yo anoche. Sí, lo recuerdo, pero ¿qué les pasa? Escuche, Calimán. Esta casa es la guarida del tigre asesino. Es aquí donde se esconde esta bestia asesina. Y por si no te has dado cuenta, Calimán, Somos prisioneros. ¿Prisioneros? Somos huéspedes. Y... Escúchame. Trata de salir de aquí. Inténtalo siquiera. Y te darás cuenta que un guardia vigila todas las puertas. Hemos caído prisioneros en la guarida del tigre asesino. ¡Qué suerte le espera a Calimán y a sus amigos, prisioneros en la mansión de la enigmática y misteriosa princesa Jasmine! Que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. Radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN. XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kHz.